vas a decir lo que ahí pasó? Si todo lo vi cuando él te besó, tú te abrazaste a él igual que a mí me abrazaste ayer. Sí, le mimaste igual, le besaste igual, como hiciste tú en mí. Con desesperación, con igual pasión, como hiciste en mí. Que me puedas dar. Sí.